Eduardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda. Mañana Sur. Pablo, ¿cómo andás? Buenos días. Disculpame, pero justo estaba haciendo ruta y no tenía señal. Sé que me estaban llamando. Ahí está. Bueno, felicitaciones primero, Eduardo. La verdad que triunfo y bueno, ahora la responsabilidad de conducir el PRO en la provincia de Entre Ríos. Hola. Hola. Ahí está, ahí te escucho perfecto. Ahí está, acá paré justo y tengo señal. Ahí está, bueno, y te decía que bueno, ahora la responsabilidad, Eduardo, de la conducción del PRO, de empezar a trabajar en el armado del PRO nuevamente en la provincia de Entre Ríos, fuertemente, Eduardo, ¿no? Y sí, todo un desafío lo que viene por delante, ¿no? Uh-huh. Y lo he hecho hasta hoy, en los últimos 2 meses, entonces, de haber salido a visitar al afiliado, de haber conocido a muchos afiliados, de encontrarnos con la gente que nos decía me gustaría afiliarme, bueno, en fin, todo ese trabajo fue muy y nada, nos generó un compromiso de cara al futuro, ¿no? Así uh-huh. que nada, muy contento por eso, y sí, hay un gran desafío adelante. Así que en esa línea vamos a trabajar, recomponiendo las relaciones entre todos los que hayan podido tener alguna fisura en las distintas localidades. De hecho, he hablado con Roberto y lo convoqué a que podamos trabajar en conjunto. Bien. Y a solucionar y cicatrizar donde hubo algún inconveniente. Y bueno, viste que primero hay que ordenar la casa de uno para después salir a generar los acuerdos con las distintas fuerzas políticas que integran el frente nuestro, ¿no? Uh-huh. Eduardo, ¿ha tenido comunicación con Rogelio Frigerio, en este caso el referente, y aparte que marcó también lo que puede ser tu candidatura y ahora ya una realidad que es tu presidencia del PRO? Mira, Pablo, ayer pude hablar con Frigerio, que llamó para felicitarme, también estuve en contacto con la presidenta del Partido Nacional, con Patricia Bullrich. Mirá. Que de hecho ahora estoy viajando justamente a Buenos Aires, que me convocó una reunión, así que ahí estaremos con algunos integrantes que me acompañaron en la lista. Un poco para transmitirle los objetivos que nos hemos planteado a nivel provincial y poder generar un cronograma de trabajo coordinado en conjunto con el Partido Provincial. Uh-huh, uh-huh. Eduardo, ¿se empieza a mirar lo que pueden ser las elecciones de medio término del próximo año, teniendo en cuenta que obviamente va a ser la primer contienda electoral? Sí, mirá, Pablo, estamos tan cerca de eso, ya pasó tan rápido este año, que cuando queramos acordar ya se están conformando las listas para la próxima elección legislativa. Por supuesto que es el paso intermedio, el objetivo máximo que nos vamos a proponer, que es llegar a jugar en Entre Ríos la mayor cantidad de localidades, así que para nosotros es muy importante lo que pase el año que viene, así que tenemos la necesidad de trabajar en esa línea, y para eso tenemos que fortalecer nuestro frente, el de Juntos por el Cambio, y ser lo más generoso posible para ampliarlo. Uh-huh. Yo creo mucho en los acuerdos políticos, creo mucho en el diálogo, creo mucho en la generosidad. Creo que para avanzar y generar transformaciones concretas se necesitan acuerdos, se necesita ceder, se necesita buscar puntos de equilibrio y puntos medios. Eso es lo que te hace dar pasos, pero con contundencia. Por ahí son pasitos cortos, pero son contundentes, ¿no? De los cuales no retrocedes. Uh-huh, uh-huh. Así que en esa línea queremos trabajar. Eduardo, teniendo en cuenta que había un padrón de cerca de 8.000, si no me equivoco, personas en condiciones de votar, se votó cerca de 2.000, y obviamente hay un contexto de una pandemia. ¿Cómo analizaste eso, Eduardo? Mira, nosotros sabíamos que tenemos un padrón chico, somos conscientes de nuestra realidad, que somos un partido nuevo, que uh-huh. va en crecimiento, que va dando pasos en su consolidación e institucionalidad. La participación dentro de todo lo que pasó, mucha lluvia en toda la localidad de la provincia, claro. Pandemia, para muchos un padrón que desconocíamos, ¿no? Porque muchos de nosotros somos nuevos uh-huh. en la política. Bueno, estamos contentos, la verdad que estamos contentos, nos hubiese gustado un poquito más de participación, pero la estamos satisfechos. Y te digo, más que por lo que pasó ayer, por lo que transitamos los últimos 2 meses. Uh-huh, nos sirvió muchísimo como partido para madurar y a nosotros como dirigentes para aprender mucho de toda esta etapa. Uh-huh. cara, vimos al afiliado, ¿viste? Es importante que eso suceda. Uh-huh. Siempre le diste mucha importancia a la juventud, va a seguir un camino por ahí, Eduardo, teniendo en cuenta que siempre has trabajado codo a codo y aparte siempre apuntalando a quién va a ser el referente, que es Felipe Sastre. Bueno, ahí lo que le solemos llamar juventud, que por ahí son chicos de 25 años, sino uh-huh. también pensando en esos dirigentes que tienen mi edad, 40, 45, 35, que hay mucho por toda la provincia, tenemos que formarlo en estos años, tenemos que poder hablar de política pública, animarnos a poner los temas que están faltando, que se debatan en nuestra provincia y en nuestra ciudad sobre la mesa, y a partir de ahí ir generando los distintos cuadros para el futuro, y generando confianza ante el ciudadano que nosotros somos una alternativa concreta y que estaríamos a la altura de la circunstancia de cara a lo que viene. Uh-huh. Bueno, Felipe es un caso de eso en Concordia, y así tenemos muchos en varios lugares de la provincia. Habrá que trabajar para fortalecernos entre todos. Uh-huh. Eduardo, como siempre te agradezco mucho, sé que estás viajando, por eso te agradezco aún más, y te espero en vivo para charlar, para Dale. Profundizar, para hablar del escenario nacional, que a mí me gusta charlarlo con vos, cuando estés acá por Concordia. Dale, Pablo, cuando vos digas, a disposición. Ya mañana ando por allá, así que cuando vos me digas, me voy para el estudio. Perfecto, ahí está. Un fuerte abrazo, bueno, en la ruta, por eso le agradecemos mucho, porque...